placer. Leo en la escuela y en el jardín. Leo y aprendo y me puedo reír. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Leo los cuentos, leo el papel, miro dibujos y puedo leer. Leo el diario de mi papá y si no entiendo qué rabia me da. Otros niños de...